Ladies, your table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. Oh, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Pica la Actualidad. ¿Cuál es? ¿Cuál es? El 81º. El 81º. Muy bien. Bienvenidos. Bienvenidos. Pues nada, hoy es 31 de enero, estamos totalmente en directo. En el 102.8 de la FM de Zaragoza. Correcto. Y... ¿qué más? Me he quedado ahora blanco. Pues nada, por eso, bienvenidos a la... ¿Y cómo te puedo poner en contacto con nosotros? Ah. ¿Que estamos en directo? Ah, pues en directo nos puedes llamar al teléfono 976-525645. Ajá. Y también por el IRCS hispano, ¿verdad? Exactamente, que ahora que lo dices no lo tengo enchufado. Vaya, pues entonces esperar sus los que todos los que estéis esperando que ya entra. Conectado estoy. Ya está conectado, pues ya podéis entrar al IRC hispano, que es la pestañita que sale en radio, en la Radio Mai, por explicarlo. En radiomai.com hay una pestaña que se llama chat, le dais a chat, bueno, seguís las instrucciones y entráis en la sala que estamos. Si sois usuarios habituales de IRC, pues es tan fácil como conectarse al IRC hispano y entrar en la sala Radio Mai. Correcto. Ahí está. Estamos. Más maneras de ponerse en contacto con nosotros. Si, por ya ejemplo, en diferido, nos pueden enviar un Emilio a nuestro correo electrónico. Ajá, ¿qué es? radio@asociacionpica.org. Así es. Y así, porque a lo mejor nos puedes estar escuchando, porque hoy, aunque sea 31 de enero, nos puedes estar escuchando el 10 de febrero, porque tenemos una cuentecita que vamos subiendo todos los podcasts ahí a un iVoox. En iVoox y también en nuestra página web. Página web, que es asociacionpica.org/radio. Correcto, entonces si nos estás escuchando, pues oye, nos puedes escribir por Emilio, que es radio@asociacionpica.org. Nos puedes sugerir temas, nos sí. puedes sugerir asuntos, nos puedes corregir porque nos hayamos columpiado o equivocado o dicho algo que sería, no sería lo más fácil, al menos yo. Sí, cada vez que hablamos lo más normal es que si hablas metas la pata alguna vez. Uh-huh. Y nada, para estar en contacto y que nos contéis vuestras cosas y tal, pues para eso está el correo. Así es. Pues no nos quedan más métodos de contacto, ¿no? No, yo creo que está bien, ¿no? Todo, el email, el que no se quiera poner en contacto con nosotros, porque no quiere. Caemos bien, porque si quisiera lo haría. Así es. Bueno, vamos a darle, que el otro día lo hicimos al final o al principio, un besico y muchos ánimos a Eva. Sí, estuve hablando con ella el otro día. Ah, sí. Sí. Ya, qué bien. Está, que la tienen que operar otra vez. Está, tiene que pasar por el taller otra vez. Está ahí un poco de caída porque ya está un poco cansada de tanta operación. Lo damos nosotros y no nos hacen nada. Y luego el tornillito que se le ha salido de la placa, pues parece que se ha ido hacia las cuerdas vocales y pues que le cuesta trabajo. Pues vaya. Y muchos ánimos. Pero nada, a ver si se va animando ya un poco. No, si animada ya está, lo que pasa es que pueda. Claro. Que aquí tienes tu silla, esperándote. Más cosas. No sé, empezamos con las efemérides. Vale. Porque hoy es 31 de enero. Hoy es 31 de enero. Pues tal día como hoy, un 31 de enero. Pero del 2009, don Raúl González Blanco, Raúl, sí, para los seguidores, igual a Alfredo Di Stéfano como máximo goleador de la historia del Real Madrid con 308. Acabando su trayectoria deportiva como segundo anotador del club, sumando un total de 323. Y dice, pues si primero iguala al máximo goleador y luego acaba segundo, ¿qué pasa pues? Es que luego vino la bestia. 450 goles, Cristiano Ronaldo. En fin. Más cosas. El 31 de enero, pero de 1950, el presidente de los EEUU, Harry S. Truman, ordena la producción en su país de la bomba de hidrógeno. Mira, será para esto así, para los coches eléctricos y esas cosas, ¿no? Bueno. En 1958 se produce el lanzamiento al espacio del primer satélite estadounidense Explorer 1, que fue la respuesta de los científicos de Estados Unidos a la puesta en órbita del Sputnik 1 y 2 por la Unión Soviética. Sí. Y dice, pues yo más. Yo he subido huevos. Es que eso de la carrera espacial me hizo gracia. Ah, sí. Y pues, el primer cohete a la estratosfera soviético. El primer satélite que orbita la Tierra, soviético. Soviético. El primer hombre en salir al espacio, soviético. La primera mujer en salir al espacio, soviético. Soviética. El primer animal en salir al espacio, soviético. Soviética. Y llegan los americanos y dicen, hemos llegado a la luna, hemos ganado. Claro, ha llegado más lejos. En fin, que no deja de ser gracioso. Hombre, sí, a ver, también te pienso una cosa, que una vez que has mandado un algo al espacio, mandar otras cosas tampoco da igual, que sea un perro, una mujer, un hombre. Hombre, el no problema mucho... el problema del perro fueron, lanzaron tres perros y no regresó ninguno. Pues por eso, pero porque los dejaban allí orbitando, porque lo devolver era más complicado. Tú, en cuanto ya has mandado uno, pues ya has hecho camino. Pero claro, llegar a la luna está más lejos. Y volver. Si el problema no es salir, el problema es volver a entrar. Correcto. Luego, en 1971, los Estados Unidos lanzan al espacio el Apolo 14, una misión espacial tripulada que fue la tercera que alunizó. Sí. Sí, porque el 13 tuvo un ligero problema por el camino. Houston, tenemos un problema. Exactamente. En el 76 robaron 118 cuadros de la última época de Picasso en el Palacio de Papas de Aviñón, que fueron recuperados en octubre de un mismo año por la policía. Buen trabajo. En 1977 inauguraron en París el Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou, conocido popularmente como Centro Pompidou. En el 94, un incendio destruyó el Gran Teatro del Liceo de Barcelona. Sí, de eso me acuerdo. Yo también. Un desastre. Porque además estaba por tierra catalana yo entonces. Yo no, pero bueno. No deja de ser un... Estaban todos muy compungidos. Y en el 2020, un 31 de enero, un turista alemán fue aislado en La Gomera por haber tenido contacto con una persona infectada. Fue el primer caso de coronavirus en España. Al menos conocido. Que ya se iba conociendo. También en el 2020, también es casualidad, ¿no? El Reino Unido abandona definitivamente la Unión Europea. A las 11 de la noche, hora local. Tal día como hoy, pues cumplirían años tal Luis del Olmo, Artur Mas, Manuel Doreste, Amelia Driver, Minnie Driver, que es una actriz británica, y Justin Timberlake. Y tal día como hoy nos dejaron José Manuel Lara, el presidente del grupo Planeta y A3 Media, Rod Stewart, Mark Higgins Clark y Roberto Pérez. Mary Higgins Clark, perdón, y Roberto Pérez Toledo. Hoy se celebra el Día Nacional de la Juventud, así que felicidades. Yo joven no soy. Pero mira, sí soy salesiano y hoy es San Juan Bosco. También fui especialista en el ejército y el patrón de los especialistas en el ejército, San Juan Bosco. Así que felicidades a todo el cuerpo de especialistas del ejército de tierra y a todos los salesianos. Porque 12 años de cura me hicieron el perfecto ateo. Así te has quedado. Pero me hicieron el perfecto ateo. Y si has nacido como todos estos señores de atrás, tal día como hoy, pues perteneces al signo de Capricornio. De cuernos va la cosa, sí. Así es. Así que hasta aquí la efemérides. Si ¿ves? ¿Quieres apuntar alguno más? No, yo con la del el San Juan Bosco tenía bastante, porque 12 años contándonos todos los años la misma historia, toda la vida de San Juan Bosco. Hoy no he visto nada así de esto tecnológico y tal, pero sí que quería comentarte a ver tu opinión, porque cuando lo escuché, digo, yo me estaba ya escojonando yo solo, para mí dentro. ¿A cuál? ¿Qué opinas del Elon Musk, del chip ese que dice que ha metido en la cabeza de un gacho? A ver, para empezar, Elon Musk no parece una persona muy estable. O sea, así desde fuera y de lejos, no tiene pinta de que esté muy centrado en sus cosas. Hombre, pero sí hay que reconocerle que donde ha puesto el ojo ha hecho millones. Ahora es el segundo más rico del mundo. Sí, antes era el primero y lo perdió. Pero, a ver, ese señor no está bien. O sea, yo le veo que algo no cuadra. Y de hecho, su primer pelotazo, que fue PayPal, porque se lo compraron sus papás, le terminaron echando de PayPal. Por eso ha sobrevivido PayPal. Y todo lo demás que ha emprendido siempre ha sido con dinero y subvenciones del gobierno, subvenciones estatales. Pero lo ha hecho él, no lo ha hecho otro. ¿Por qué? No, solo ha puesto dinero. O sea, la que está funcionando, por ejemplo, que es SpaceX, ahí no le dejan tocar nada. Tiene unos científicos y una, la empresa, digo, sí, tiene sí. Uno que a este señor no le han dejado tocar nada y por eso está funcionando medianamente bien. Y además, como se supone que entra dentro de lo que son las empresas mimadas por los Estados Unidos, las aeroespaciales y tal, están dentro de lo que sería la defensa. Sí, pero bueno. Y tal, entonces no puede tocar como... Oye, pues un gacho que no hace nada, que no sabe nada y que no le dejan tocar nada es el más rico del mundo. El segundo. Ojo, para eso también hay que valer, ¿eh? El tema es, por ejemplo, la que tiene liada en Suecia. Bueno, que se la ha extendido, ahora es Suecia, Finlandia y Dinamarca. Sí, pero bueno, me refería al chip ese de la cabezota. No es el primero que se implanta, ya han implantado algunos con resultados dudosos. ¿Para qué sirve un chip? Un chip para procesar. Hombre, sí, en principio la idea era de para los enfermos de Alzheimer y que tienen pues estas... movimientos involuntarios del sistema nervioso, pues más o menos mitigarlos o controlarlos. Pero él quiere ir un pasito más allá de meterles ya que se puedan conectar a los chismáticos. Eso es el problema. ¿Cómo controlas eso? ¿Qué interface tiene? ¿Cómo lo puedes hacer? Y para solventar los otros problemas, seguramente que hay investigaciones mucho más serias con reimplante de tejidos, con regeneración de células madre, yo qué sé, con un montón de historias que seguramente son más efectivas y menos dañinas que meter un chip ahí en el cerebro. No, eso sí, pero si se lo han metido en el mollero, algo hará. Algo hará este hombre. En fin. Yo que lo oí digo. A mí no me convence. No, ya, ya. O sea, no sabía que no. Que no eso. Pues nada, ponemos una cancioncita y a ver de qué. Venga, de qué hablamos. ¿Eh? Dale. De soberanía digital. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. Así nos dan la primera satisfacción. Pues bueno, como era el cumpleaños del Justin Timberlake, hemos puesto su cancioncita. Muy bien. ¿Eh? Muy bien, que lo veo. Me alegro. Pues ya está. A ver, escuela de papis. ¿Qué les enseñamos hoy a los papis? Pues hoy quería hablar un poco de inteligencia artificial. No. No. ¿Sí? Sí. No sé, si te parece bien. Sí, sí, sí, sí, a mí estúpido, no. ¿Sabes de qué va lo de la inteligencia artificial o no? En principio tengo alguna idea, pero ¿qué podríamos definir por inteligencia artificial? Pues ese es el problema, que si los psicólogos no nos ponemos de acuerdo en lo que es inteligencia... Ya ha puesto el dedito en la llaga. Claro, decir que algo es... artificial es, a ver, sí. Porque al final al cabo lo hace una máquina. Pero es inteligencia. O sea, cuando hablaba de estos temas con mis alumnos, cuando yo daba clases de psicología y esas cosas, yo siempre ponía un ejemplo que a lo mejor incluso te suena porque en alguna charla lo he usado. Es, ¿cómo se te da a resolver una ecuación cuadrática en un espacio de euclídeo de tres dimensiones? Y todos se me quedaban mirando así y diciendo, hostia, pues no sé. No sé qué me está diciendo. Y yo tenía la tiza y le decía a uno, a ver, cógelo. Le tiraba la tiza y él la cogía al vuelo. Claro, hace una parábola. Uh-huh. Eso es un... tiene una ecuación cuadrática. Uh-huh. Y está en un espacio euclídeo de tres dimensiones. Largo, alto, ancho. Sí, sí, sí. Y lo ha cogido al vuelo. Ha resuelto la parábola en... cero coma. Centésimas, décimas, los más lentos. Y la mayoría lo coge. Uh-huh. Un gran porcentaje de la población que resuelve eso. Coño, hasta el perro. Yo le tiraba migas de pan al perro y lo cogía. Claro, si le planteas el problema como esto es una ecuación cuadrática, pues a lo mejor no, pero es inteligencia el coger, porque eso de atrapar cosas en el aire, al fin y al cabo lo hacen redes neuronales, que activan las motoras y lo coges. ¿Eso es inteligencia? Y lo que dicen de que las máquinas van aprendiendo de la experiencia de... Es que tampoco es aprendizaje. Entonces, a ver, ¿qué, pues? Lo que hacen es juntan un montón de datos y van generando salidas. Y resuelven lo mejor posible. Van generando salidas y hay salidas que se consideran correctas y hay salidas que no se consideran correctas. Y lo que hace el sistema es una forma de estadística tocha. ¿Me explico? Cuando yo trabajé un poquillo sobre inteligencia artificial, estaba esto en pañales, ¿vale? Me acuerdo que teníamos una red neuronal que hacía ciertos cálculos estadísticos de una manera bastante precisa, pero solo nos daba tres decimales. Solo eran válidos, por decirlo así, o de esto, los tres decimales. Si querías un decimal más, tenías que multiplicar por 10 el número de neuronas. Entonces, haciendo un sistema muy gordo, necesitas mucha máquina para hacer algo que una calculadora bien programada haría directamente. No es que hayamos avanzado en inteligencia artificial hasta ahora. Lo que tenemos ahora son máquinas más gordas, con mucha capacidad de procesar información. Y entonces, inteligencia como tal, ¿a qué se, cómo se definiría? A ver, cuando trabajamos desde el punto de vista psicológico, definimos la inteligencia como la capacidad para adaptarse al medio de manera adecuada. Entonces, en los animales hay comportamientos inteligentes y hay instintos. El instinto te adapta al medio de manera automática, no tienes que pensar porque ya lo traes programado por hardware, por decirlo así. Sí, sí. ¿Vale? Pero si cambia el medio, tu programación por hardware te estorba. el ser humano se ha adaptado a tantos medios y ha evolucionado en tantos sitios porque no trae hardware precableado, trae muy poquito, y todo es el software que se le mete a la máquina. ¿Vale? Entonces, el comportamiento humano, hay mucho de aprendizaje y muy poco distinto. Ajá. Entonces, entendemos que eso es inteligencia. Se ha adaptado al medio de una manera directa. Cuando se te plantea un problema, lo resuelvas de manera inteligente, mirando cómo puedes llegar a una conclusión con los datos de entrada y produciendo esa solución. ¿Vale? Claro, te lo han tenido que enseñar antes. La inteligencia artificial, si le presentas un problema nuevo, es incapaz de dar una solución, ni buena ni mala, no sabe. Una inteligencia artificial, por decirlo así, está programada a base de meterle muchos datos sobre algo, sobre un aspecto muy concreto. El chat GPT y todos estos, ¿qué hacen? Pues tienen miles, millones de textos y han aprendido a dar un texto que es correcto gramaticalmente y por tanto nos da la impresión de que lo ha escrito alguien, porque es correcto, está bien escrito, está mejor escrito que la media de la secundaria, por ejemplo. Sí, sí, y más ahora, eso seguro. Entonces, claro, dices, bueno, esto es inteligencia. No, a ver, coge muchos textos. Y de hecho, por ejemplo, sabemos que la inteligencia de Microsoft y la de Google están leyendo correos electrónicos de la gente y metiéndolos como entrada para... Sí, pero ahora sí, por ejemplo, todo eso lo trasladas al ser humano. El ser humano, cuando escribe algo, no es que la haya leído igual, pero ha visto cosas parecidas, tal cual, se va haciendo una idea y puede. Por ejemplo, si no ha visto una playa, no puede describir una playa. Sí, pero puede escribir sobre cosas que no existen. No sé si me explico. Puede imaginarse situaciones que no han existido y contártelas. ¿Y el ChatGPT no? Le puedes decir que se lo invente. Pero ¿y realmente se lo inventa? Sí, se lo inventa, incluso cuando le pides datos certeros. Datos de verdad. Le dices, háblame, si tienes el ChatGPT, tú ponle tu nombre. Dime el escritor este y pones tu nombre. Y seguramente tendrás algún premio por ahí importante. Pues ya lo probaré ya. Sí, pues. Pues se lo inventa. Se lo inventa todo. Suena coherente, pero es inventado. Y de hecho, estoy viendo noticias sobre ese aspecto de gente pidiendo perdón porque han escrito un artículo, se lo han pasado al ChatGPT, se han fiado de lo que decían y lo que decían era mentira. Porque el ChatGPT se lo ha inventado. Por lo menos crea. Crea. Entonces, algo. Todo esto viene de mucho tiempo. No sé si os suena Turing. Algo sí. Alan Turing era un matemático inglés. Se hizo famoso en la Segunda Guerra Mundial porque fue el que rompió la criptografía de la máquina Enigma. ¿Vale? Es famoso por sí. Eso. Y entre sus especulaciones estaba la prueba de Turing. Es una prueba que se supone que si la pasa una máquina se la puede considerar inteligente. Y creo que todavía no ha habido máquina que la pase. Bueno. Entonces, y es muy complicada, no, no será muy complicada, igual. La prueba esa. Más que una prueba, es una serie de parámetros que distinguen de lo que se trata, o más bien la prueba de Turing es de conseguir conciencia. Que es lo que se llama la singularidad. ¿Se producirá la singularidad? ¿Se ha producido? Hay por ahí conspiranoias que dicen que ya se ha producido, que hay máquinas por ahí de eso siempre con conciencia propia. Pero yo creo que no, o sea, la singularidad no se ha producido. Y me acuerdo uno de los experimentos que... Bueno, experimentos. En el MIT hubo un bot de chat que se llamaba Elisa, que imitaba a un psicoterapeuta de la corriente de rogeriana, y con muy poquitos parámetros era capaz de mantenerte una conversación. Eran los primeros tiempos, y al cabo de un rato te das cuenta de que hay algo raro ahí, que realmente no es alguien. Sí, se repite. Pero con una buena base de datos y un buen... Al final todo esto es meterle muchos datos. Sí, sí. Hay chat de conversación que dan el pego, puedes mantener una... A ver, que eso en un humano también, si no tienes conocimiento de algo, no tienes datos de algo, malamente puedes llevar una conversación. Claro, pero el tema este, Elisa... iba sobre imitar a un terapeuta rogeriano, ¿vale? Era algo que estaba de moda en aquel entonces, la psicología humanista. Y el programador se sorprendió cuando una de las secretarias les echó de la habitación porque iba a hablar con su terapeuta. Diciendo que estás hablando con un programa informático. Pero ¿y si le valía al hombre? Pues, ¿no? ¿Al fin y al cabo? Sí, pues, yo me acuerdo de haber hecho algunos bots de ese estilo con la misma estructura como estaba hecho eso, y es que dan el pego. Enseguida el ser humano tiene capacidad de percibir cosas humanas. No sé si viene a cuento las pareidolias de tres puntos y por ahí dice, mira, una cara. Sí, que intentan hacer formas que conozcas. Enseguida el cerebro humano está pensado para reconocer humanidad en otras cosas. Y yo creo que con la inteligencia artificial está ocurriéndonos eso. Estamos reconociendo cosas humanas, porque efectivamente las tiene. Pues toda la información que le hemos metido es humana. Entonces claro, nos devuelve elaborada esa información humana y la tomamos como si fuera más humano de lo que es en realidad, porque al final es un programa estadístico tocho. Sí, sí, claro. Manejarán datos teras y teras y teras sin conocimiento. Y procesadores para aburrir, porque todas las inteligencias artificiales, al final tienes que conectarte con un servidor, que es donde está la inteligencia artificial, y lo tuyo es un hilo de comunicación muy muy finito, y es alimentar la bestia también. Pero y por ejemplo, es que claro, es que estamos en el Rumba, este que barre. A ver, hay diversos sistemas. Los que he visto, hay dos formas. Hay uno que no guarda datos. ¿Vale? El que no guarda datos es simplemente tiene unos sensores que cuando choca con algo gira unos determinados grados y sigue avanzando. Si choca más, va a chocar hasta que tiene libertad para ir. Uh-huh. Claro, eso limpia por donde limpia. Uh-huh. Si lo mismo pasa tres veces por el mismo sitio y por algún otro no pasa nunca. ¿Vale? Pues, digamos, esos son los baratos. Son los malillos. Luego hay otros que sí mapean. Mapean la estancia. ¿Cuál es el problema del mapeo? Que se han encontrado en casas madre mapas de viviendas. Envían, si tienes conectado el Roomba al wifi para poder enviarle limpia, claro, está conectado al wifi y mandaban los mapas a la central. Ajá, ajá. Con pero el mío no tiene conexión Roomba, o sea, Roomba. Conexión wifi. Y yo veo que cuanto más veces lo pongo, menos le cuesta y no se choca tanto. Claro. O sea, si es de los buenos, de los que mapean, lo que hacen es establecer un mapa de obstáculos, y entonces lo que hacen es evitar ya dónde están los muebles, pues simplemente limpian alrededor y ya está. Y llevan constancia de por dónde han pasado e intentan pasar por todos los sitios. El problema es ese, si lo tienes conectado al wifi, puede ser una fuga de datos. Lo vi hace ya unos meses, pero sí, en la casa central de Roomba había habido una fuga de seguridad. Los datos que pueden mandar no son más allá de los que puedes coger en registro. Tienen tu IP, tienen tu dirección, toda la distribución de tu casa. Sofá, tres sillas. Claro, pues para alguien que quiere entrar a robarlo, tiene claro, mira, aquí tiene tal, aquí tiene cual. Verá obstáculos, pero no sabrá lo que es. No estaba perfectamente mapeado. Sí, pero sabrá que hay una librería. Pero no sabrá que hay una televisión de 50 pulgadas, por ejemplo. Bueno, déjate. O sabrá que hay una mesa, pero no sabrá que hay un ordenador o... No, digo yo. No lo sabemos. Ya estamos sembrando la duda. No, es que en el momento en que hay fuga de datos no sabes qué datos se han ido. Ves lo de la IP y todo eso, y que si tu casa mide X metros y... Pues sí, bien, vale. Sí, te lo compro. Pero bueno, no son más datos de los que cualquiera se mete al registro de la propiedad, mira eso y, pum, y sale. Mira, pues mira, esta finca tiene tantos metros. Sí, no. Bueno, y tú un poco medio paranoico, medio conspiranoico, perdón. No, mi problema es que he visto cómo funcionan algunos sistemas. ¿Las? Que he visto cómo funcionan algunos sistemas. Ah. Y cómo pueden obtener información. No, eso está claro, que nos están sacando información continuamente por todos los lados. Normalmente el que tiene conectado los electrodomésticos al wifi y tal, lo normal es que también obtengan qué dispositivos hay conectados. Claro. A ese wifi lo envíen. Entonces saben si hay ordenadores, si tienes la nevera conectada. Bien, uh-huh. Yo creo que lo pueden saber de todo. Y estos centros de domótica al final también lo que tienen es alarma y tal, y conectado al wifi también. Así que una forma de reventar la alarma pues es precisamente puentear el wifi. Pero claro, imagino que lo tendrán también previsto, se van a adelantar otro también y será una carrera. Sí, como siempre, ¿no? Siempre. En lo esto de la seguridad. Siempre. Y el que se confía en de, pues tampoco son tantos datos, suele ser normalmente el que más pica. porque es fácil sacarle información. Pero en fin, estábamos con la inteligencia artificial y bueno, solo una mencióncita a McCulloch y Pitts, que fueron los inventores, eran dos matemáticos, y definieron una serie de paradigmas que era la neurona artificial. Y eran una serie de matrices y valores numéricos que se relacionaban. Los ordenadores vinieron a acelerar esos cálculos. Sí. Entonces, pero desde entonces, desde McCulloch y Pitts, el perceptrón, que era como llamaron a su sistema, era un sistema matemático de matrices de puntos que reconocían patrones, por ejemplo. Pero claro, se hacía todo con cálculo a mano, pues claro. En cuanto el perceptrón era una matriz de 4x4, ya mal, ¿no? Vinieron los ordenadores y hicieron cosas espectaculares con ellas, claro. Sí, sí. O sea que, en resumidas cuentas, la inteligencia artificial, más que inteligente, es un procesador de datos. Sí, es estadística gorda. Pues eso, un borrón de datos gordos. Es estadística gorda buscando medias y pero bueno, que medianas. Que en definitiva más o menos es lo que hacemos nosotros. Sí, lo único que con mucho cálculo, que muy rápido. Con lo que sabemos, aprendemos y nos acordamos, pues hacemos las cosas, intentamos darle solución a las cosas. ¿No? Más o menos es lo mismo. Sí, al final muchas investigaciones es meter datos y sacar una conclusión. Y ver qué sale. Entonces podemos hablar de inteligencia. Y poder decir, metes estos datos y tienes estos resultados. ¿Es congruente o no es congruente? Uh-huh. Y le dices a la máquina, vale, todos estos datos, todo este proceso sirve para esto. Voy a meterte más datos. Y te va dando cada vez más datos y más respuestas. ¿Son congruentes? Pues vuelves a decir, pues esto está bien, porque es como se entrena una red neuronal. Claro, pues entonces decir, podemos decir, haces esto, que sí que es inteligencia. No. Volvemos a lo mismo. Cuando te tiro una cosa, tú la coges al vuelo. Eso es inteligencia. Has entrenado tu red neuronal para cogerla. Ya, pero claro. Entonces ya estamos. ¿Qué es la inteligencia? Pues en eso estamos, que no estamos de acuerdo los psicólogos. Vosotros. No tenemos una definición clara de claro, lo que es inteligencia. Si la inteligencia es lo de crear y tal. A ver, ellos a partir de datos también, digamos que. Para empezar, no sabemos si la inteligencia es una o son varias. Ay Dios. Porque hay teorías que dicen que son varias y hay. Hablan sobre todo más que de inteligencias, de aptitudes. Tienes una buena capacidad o una buena aptitud numérica y calculas muy rápido. Tienes una buena capacidad espacial o tienes una buena capacidad lingüística. ¿Me explico? O sea, sí, teorías que. Sí, está claro que cada uno inteligencia se nos da mejor una emocional. Que, mejor una cosa que otra. Entonces hay teorías sobre la inteligencia que cuentan que hay varios tipos de inteligencia y claro, hay otras que son más monolíticas. La inteligencia es esto, es monolítica, y el que es inteligente es más o menos inteligente en todo y es menos inteligente en todo. Entonces no sabemos si podemos decirle inteligencia artificial. ¿Por qué no sabemos lo que es la inteligencia? Es que el primer test de inteligencia que se hizo fue el de Binet, allá por 1914, estoy hablando de memoria, me puedo equivocar, creo que era 1914, antes de la Primera Guerra Mundial. Binet era era francés, era un man. Uh-huh. No sé si decir psicólogo, pero porque entonces la psicología no estaba tampoco muy, muy claro qué ciencia era, pero bueno. Realizó el primer test de inteligencia y cuando le preguntaron ¿y qué es la inteligencia? Dijo, pues es lo que mide mi test. Ya está. Claro, o sea, no hay más. Fue el que inventó el concepto de cociente intelectual. Obsérvese que se dice cociente intelectual, el CI, porque el CI, el cociente intelectual, lo que mide es la edad mental dividido la edad cronológica. Estaba hecho para niños, entonces lo que hizo fue pasarle el test a muchísimos niños de distintas edades y ver qué puntuaciones, qué ejercicios resolvían los niños de manera más o menos fáciles. Y entonces comparaba que la media de los niños de 7 años llegaban hasta tal puntuación. Y sin embargo, este que tiene 7 años, pues ha llegado más allá. Ha llegado a un niño de 9 años. Y entonces dividía 9 entre 7. Claro, le salían decimales muchas veces. ¿Y no, qué claro. hacemos? Pues multiplicamos por 100. Por 100, ya está. Claro, ya no pues, decimales. Claro, pues si tienes 7 años y estás en la media de los 7 años, le salía 1. Pues, ese es el CI 100, es la media, estás en la media. Sí, sí, sí. Si obtienes menos puntuación, pues claro, te sale edad mental más baja que la edad cronológica, pues te sale 0, entonces los abuelitos no. No, estaba pensado para niños, ¿vale? Claro. Y al final, puesto que todo esto es un constructo, esa inteligencia, ese CI, se quedó como un indicador, y muchos test de inteligencia posteriormente lo que hacían era correlacionarse con el de Binet para decir estas puntuaciones corresponden con un CI de tal. Claro. Entonces, ya vale para todos. Esa parte de la inteligencia está diseñada de esa manera. No es al final más que un constructo estadístico. Pues bueno, pues aclarado. Sí. Bueno. Más o menos aclarado, sí, sí. Sí. Ese es el tema. Ya sobre la parte de ética y de otros aspectos que tienen que ver con la inteligencia artificial, porque lo que ocurre siempre con una herramienta nueva. ¿Cómo lo vamos a usar? ¿Cuáles son los usos adecuados? Claro, porque esto como todo. ¿Cuál deberíamos limitar? Todo tiene su parte buena, positiva, para el ser humano y todo. Pero claro, siempre habrá una parte negativa. Y hay muchos sistemas, por ejemplo, algunos de criminalidad, que se han demostrado que son, aparte de falibles, es decir, que se equivocan bastante, son racistas, clasistas. Pero eso será por las estadísticas, ¿no? Eso es por... Bueno, estoy intentando acordarme cómo se llamaba el libro. No me acuerdo ahora cómo se llama el libro, ya lo traeré otro día apuntado. Es que no es armas de destrucción masiva, sino es otra. Sí, pero si esa inteligencia, expresión, como decías válido. Tú, es porrón de datos que tiene ahí. ¿Y de esos datos extrae qué? Pues bueno. A ver, el tema racista es, o el no tema creo que una es, máquina sea racista porque sí. Sí, en el momento en que los datos de criminalidad no los metes de forma ecuánime, sino coges. ¿Y cómo se meten unos datos ecuánimes? Por ejemplo, con la procedencia. si solo coges datos de una parte de la población para meterlos en el sistema, la otra parte de la población no corresponde a eso. Se sí. supone que meterán toda la población, imagino, rea o toda la población que haya sido, ya diré, en justicia con sentencia firme, decir, pues mira, pues este señor... Es que no lo hacen así. Ah, bueno. Es un poco como pasa en Estados Unidos con los negros. Uh-huh. Un negro tiene un alto porcentaje de ser detenido por la policía sin haber hecho nada, simplemente por ser negro. Uh-huh. Ahora, tú imagínate que ese sistema dice que los que llevan barba o perilla son sujetos peligrosos porque estadísticamente hay más violentos macarras con perilla. Y tú vas por la calle con tu perilla y te detiene la policía porque lo dice el chisme. Hombre, y este es peligroso, seguro. Me detendrá si he hecho algo. Si he hecho algo. El problema es que sí, ha habido casos donde se han utilizado estos sistemas que han detenido a gente solo porque lo decía el sistema. Hombre, no le han pillado haciendo nada, ni le han encontrado nada, ni ha hecho nada. En estos tiempos, yo tengo un amigo taxista que lo detuvieron porque lo dijo una que llegó tarde a casa. Y no era ninguna inteligencia artificial, es que llegó tarde a casa, sus padres iban a castigar y le echó la culpa al taxista. El mozo lo detuvieron. Tú imagínate que en lugar de ser un adolescente, claro, esto que es una máquina. Por parte de un ser humano, vamos a decir que es entendible por quitarse uno la culpa, vale. Pero en una máquina, en una máquina, si tú realmente le metes los datos que hay, pero todos. Claro, ahora si tú me dices que ya los datos están sesgados... Es que están sesgados. Pues entonces mal, pero teóricamente para hacerlo bien y el que lo haya creado supuestamente, quiero pensar, no lo sé porque yo no lo conozco, pues dirá, yo para que se equivoque lo menos posible, quiero meterle todos los datos posibles. No voy a dejar estos datos sin meter porque son blancos. El problema es que somos los seres humanos, estamos sesgados. Correcto. Pero los datos no. Los datos también. No. Los datos también. A ver, si coges. A ver, tú simplemente por el aspecto físico tienes una serie de prejuicios que vas a aplicar. Vale, pero como humanos. Y de hecho, por aspecto físico es posible que. A lo que voy yo, que imagino. Y está demostrado que hay más condenas a determinados aspectos físicos que a otros. No porque hayan hecho cosas distintas, sino simplemente por sesgo personal, sesgo judicial. Yo quiero creer que la justicia eso pondrá las condenas que tengan que poner. Si no, pues este como lleva vaqueros, le voy a clavar un año más de cárcel. No. Pienso, sí. O quiero pensar. Pues te equivocas. Espero que no. Te equivocas. Y cuando se pone una sentencia, pues. Porque además los datos, por ejemplo, en el libro esto venía cómo se habían obtenido. Y claro, por ejemplo, en Estados Unidos tenían un problema, y la policía sigue teniendo un problema recogiendo datos precisamente sobre varias etnias que consideran peligrosas. Entonces recogen esa información y la meten en el sistema. Luego el sistema está sesgado por una percepción que ya era sesgada en la policía. Bueno. En fin. No. Es que eso es todo. Eso yo pienso que es muy relativo. Porque a ver. Te pasaré el libro para que lo eches un vistazo. Vale. Porque está bastante interesante. Ya es un estudio Además era una mujer, no me acuerdo ahora cómo se llama. Eso también todo dependerá, claro, del lugar y del sitio y de todo. Porque me explico. Tú vas a un país, por ejemplo, africano, y dices que la población negra es delincuente, no va a ser toda la población negra delincuente. No, pero eso tampoco es correcto en Estados Unidos. Bueno, pero dices, no, es que de la población negra, pues hay un 10% que son delincuentes, y de la blanca son un 80% delincuentes. Pues vamos a vigilar más a los blancos. Por lógica, ¿no? Sí, ¿no? Si fuese así. El problema es que estás anticipando cuando solo deberías condenar por lo que haces. Es decir, si alguien va por la calle, sea de la etnia que sea, tenga el aspecto que tenga, si no hace nada, no lo puedes detener. Quiero pensar que estos sistemas, estas cosas, es para prevenir, no que hagan ya el mal. Pero si es que no han hecho nada, porque lo vas a detener. Pero vigilarlo. ¿Qué problema tienes tú? Y gastas recursos en alguien que a lo mejor no hace nada, mientras están ocurriendo otras cosas en otros sitios. Sí, claro, es que eso es muy relativo, pero si el que ese que supuestamente no hace nada, evitan que te atraquen a ti o que te peguen un tiro a ti, eso nunca lo sabremos, no lo podremos saber, porque son supuestos. Claro, estás metiendo recursos ahí. Ahora tú imagínate que la maquinita dice que van a atracar en tal tienda y tú pones allí vigilancia. Y cuando viene alguien con una pinta extraña, cuando viene alguien con una pinta extraña, pues este iba a ser, y lo detienes. Y, pues si no ha hecho nada. Pues igual lleva una pistola. Bueno, en Estados Unidos es lo habitual. Hombre, sí, bueno. Vale. Pero me refiero a que tú lo detienes antes de que haga nada. Y es mejor darle, digamos, el susto, o cachearlo, o llevarlo. Te dejaré el libro porque... Es que claro, es que todo es muy relativo, todo... La verdad es que es muy complicado, no se puede decir... El libro demuestra que no solo no es fiable, sino que además produce discriminación. Es que el libro está sesgado. También. Le han introducido los datos. También. Pero vamos. No, que sí, que sí. Que para ser, digamos, impolutos en estas cosas es muy complicado y es muy... Y siempre el que está allí siempre dirá, pues este o este, uy, pues este que me cae peor. Bueno, antes de irnos decimos como... Anda, no, esto, porque se nos está acabando la canción. Sí, y eso que no teníamos... Pero bueno, ponerte contacto, ya no llames al 976-525-645 porque ya nos vamos a ir. Cada muy chulo. Tampoco te conectes al IRC porque... Tampoco, no estamos, porque ya se ha desconectado. Pero sí nos puedes enviar un Emilio a radio@asociacionpiga.org y comentarnos qué os parece esto de la inteligencia artificial, o si queréis que hablemos de otro tema. Estamos en el 102.8 de la FM. Oye, y de la torpeza de artificial no se ha oído nunca. No, la torpeza humana natural, ya hablamos del... Sí, de la humana sí, pero digo de la artificial. No, artificial no, la torpeza suele ser natural. No sale sola. Y nos rodea por todos los lados. Pues nada, un besico, Eva, un abrazo para toda nuestra audiencia querida. Y nos vemos el miércoles. En una semana. Adiós. Adiós. Take my hand, the best is yet to come.